bloque de Mujeres al Derecho y al Revés. Bueno, y veníamos hablando en el marco del Día Internacional de Educación No Sexista, como es Mujeres Siempre, nosotros no queríamos acotar esto a hablar de educación en términos de hombres y mujeres, de derechos de hombres y mujeres, sino que nuestra perspectiva es amplia, siempre hablamos de géneros. Y nuestra idea era ahora tocar un poco el tema de educación en diversidad. Exacto. ¿Y para eso con quién estamos hablando? Tenemos en línea una conversación muy interesante con Francisco Quiñones Cuartas. Él es integrante del equipo de coordinación del Bachillerato Popular Trans Mocha Celis y también integrante de la Fundación Diversidad Divino Tesoro, que también participa, es uno de los actores del bachillerato. Muy buenas tardes, noche, Francisco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, acá trabajando como siempre. Bueno, teníamos ganas de escucharte, de que nos contaras de esta experiencia. Hace poco tuvieron bastante rebote en los medios, pero queríamos como conocer el tras bambalinas, cómo iniciaron, el balance que hacen de la experiencia. Sí, últimamente estamos así como muy mediáticos. ¿Sí, no? Sí. Por un lado, por suerte, y por otro lado, bueno, a veces eso hace que atendamos demasiado la cuestión de afuera. Pero no, estamos muy contentos en realidad porque, sí, en muy poco tiempo hemos logrado muchas cosas. Nosotros empezamos el lanzando el proyecto el 11 del 11 del 11. Fue un día así como paradigmático. Si bien veníamos trabajando hacía un año con el proyecto, empezamos a dictar clases en marzo del 2012. Esto es una experiencia que nació, bueno, sin querer un poco y después de también 30 años de trabajo, ¿no? Del activismo trans y voluntades de las organizaciones sociales y una buena voluntad política que dio el contexto como para que esto pueda surgir, tomando algunas experiencias de centros de alfabetización que ya habían dado sus frutos, como por ahí es el caso de Tucumán, del centro de alfabetización para personas trans. Nosotros queríamos hacer una escuela donde, justamente una escuela no sexista, donde no haya, no exista la discriminación bajo ningún concepto, cualquiera fuese, ¿sí? Tenga que ver con la sexualidad, la expresión de género o cualquiera sea el motivo. Intentamos evitar eso y crear un ambiente ameno como para poder estudiar. Además, que es el objetivo. Sí. Discúlpame, Francisco, se me ocurre también que ustedes tienen una fuerte base de porcentajes, de cifras de la comunidad trans, de necesidad de que terminan desertando del sistema escolar por las discriminaciones y eso se termina convirtiendo medio en un círculo vicioso, ¿no? Prostitución, claro, bueno, porque no hay más salida. Claro, sí, un poco esa violencia institucional, claro, que todo el tiempo existe entre las personas trans, que cuando intentan estudiar, como lo han intentado muchísimas veces, cosas que para nosotros es algo como muy común, como ir al baño, claro, se le complica a una persona trans porque, bueno, ¿a qué baño va? La institución obliga a ir según un documento que expresa un género que no es el que la persona, percibe o se identifica. Y de esa forma, bueno, ahí ya hay una primera violencia, obligándote a ir a un baño que no es el que te corresponde, y después hay las violencias que surgen verbales y físicas dentro del espacio, ¿no? Dentro del baño, por ejemplo. Compañeras que han contado que han iniciado sus estudios 5 veces y las 5 veces preferían ir una hora antes o una hora después de la escuela, ir al baño, porque, bueno, en la escuela en sí era imposible. Y ese es un contexto muy difícil para poder terminar tus estudios secundarios, proyectar tu vida. Es bastante adverso, y más cuando se van rompiendo otras redes en la niñez, que son las familiares, la institucional, como, bueno, en este caso la escuela, la policía, luego que se aprovecha de esa desprotección o de esas redes rotas y empiezan, bueno, las situaciones de trata también hacia las personas trans. Lo que sí me gustaría aclarar que esto no es una escuela exclusiva para personas trans, sino que al contrario, intentamos hacer una escuela lo más inclusiva posible, tratando de sortear todo tipo de dificultad que se pueda presentar, Y en principio, eso, acá no solamente hay travestis, transexuales, transgénero, sino que además de haber varones y mujeres trans, también hay personas heterosexuales, hay señoras más de 50 años, hay de todo, ¿sí? Porque la idea es justamente finalizar los estudios secundarios, pero no solamente eso, sino proyectar la propia vida en una inserción laboral, teniendo en cuenta los conocimientos previos, los sueños, los deseos de las personas, y bueno, y colaborando de alguna forma, de la mejor manera, para poder completar o alcanzar esos objetivos personales. Francisco, te hago una pregunta. También hablando del futuro, ¿no? Además de la cuestión de terminar el colegio secundario y la currícula secundaria, también hay como una orientación cooperativista en el proyecto. ¿Cuál es la idea? Empezamos con esta idea de cooperativas, pero ampliamos un poco el concepto. Y estamos trabajando con una materia, por ejemplo, que es PFO, Proyecto Formativo Ocupacional, donde se ven las diferentes formas del trabajo, asociativas, cooperativas, quizás un empleo directamente en relación de dependencia, porque no todas las personas quieren hacer el mismo recorrido, la misma experiencia. Así incentivamos a que el trabajo grupal siempre es beneficioso. Y esto combinado con un proyecto de la fundación, que es de la fundación y de MAL, del Movimiento Antidiscriminatorio el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, que no sé si conocen, que está en La Matanza, que es dirigido por Diana Zacayán. Uh-huh. Es un proyecto de inserción laboral donde justamente se hacen cursos en oficios. Entonces, las personas, por ejemplo, que vienen al bachillerato, en paralelo están haciendo unos cursos de oficios con un programa del Ministerio de Trabajo de Nación, que si luego de haber terminado el curso presentan algún proyecto, pueden conseguir un dinero para armar ese proyecto individual. Si es asociativo, reciben más dinero y pueden armar las cooperativas justamente en relación al curso que han hecho. Acá están empezando el 5 de julio, uno de estética, otro de gastronomía, otro de indumentaria, más que nada quieren trabajar con elementos y reciclados, y otro de tatuajes. Así que esos cinco cursos se están dictando acá a partir del 5 de julio y en otras sedes también, pero están relacionados siempre con el Mocha. Estas fueron inquietudes que surgieron de los propios estudiantes. Bueno. ¿Sí? Las ganas de hacer algo, dónde se veían insertas, cuáles eran sus deseos, qué ganas, qué cosas, qué sueños tenían, qué proyectos querían tener. Y bueno, algunos coincidieron, uh-huh. Por ejemplo, en el centro de estética, por ejemplo, en principio estarían viendo esto, maquillaje, peluquería, bueno, cosas que también las chicas mismas saben. Claro. El de gastronomía es muy interesante porque ya las chicas, obviamente, muchas vienen del norte, saben cocinar y tienen muy buena sazón, pero les falta por ahí la parte administrativa y de gestión, y de conservado. Sí, claro. Entonces, claro, necesitan eso, y la idea es, bueno, tratar de que las personas puedan tener en el corto plazo su propia cooperativa, su propio emprendimiento, habiendo hecho este recorrido, ¿no es cierto? Lo que nosotros vamos a hacer es ser facilitadores en ese sentido. Y bueno, sí, estamos trabajando, en la escuela somos un equipo de coordinación en el que se encuentra Vida Morán, que también está ahí compartiendo casa con ustedes en la radio, en el Bahío. Somos vecinas con Vida. Son vecinas con Vida Morán, sí. Está Agustín Fuchs, Miguel Nicolini, que también es integrante de la Fundación, María Victoria Arias, que viene haciendo un trabajo también en las escuelas para aplicar la ley de educación integral, y o sea, de educación sexual integral, y después estoy yo, que también soy parte de la Fundación. Y nosotros cinco llevamos adelante la coordinación del proyecto. Obviamente siempre en consulta con todo el activismo trans y bueno, también se suma al equipo la voz de la representante estudiantil, que es una representante elegida por las y los estudiantes, que bueno, también interviene en la toma de decisiones que tienen que ver con este proyecto. Francisco, balance de lo recorrido, expectativas, objetivos que hayan aparecido, ya iniciado el proyecto, que a lo mejor no lo tenían visto y de golpe. Hay me sorprende a mí particularmente el proyecto todo el tiempo. Hay mucho interés porque recordemos que es el primer proyecto y que es así abiertamente inclusivo en el mundo, ¿sí? Que incluye personas trans dentro de no solamente dentro de lo que son la matrícula, sino también en la docencia, ¿sí? Vida, por ejemplo, es profesora de proyecto formativo ocupacional, también de una materia que se llama Articuerpo, que trabaja también justamente con toda la parte teatral, musical, y también con esta posibilidad, ¿no?, que las personas trans tienen al construir su cuerpo, ¿sí?, como lo deseen, nada, revisar un poco estas normas, si a veces son los deseos nuestros o si son los deseos de una sociedad heteronormativa, ¿no? Bueno, nada, se pone un poco en cuestión eso. Así que, en principio yo digo que me sorprende el proyecto por todo lo que va surgiendo acá. La cantidad de personas que se inscribieron no trans, que también era un prejuicio de decir, bueno, ¿quién se va a animar a venir a estudiar con las trabas, ¿no? Cuando son las trabas las que empezaron este proyecto y bueno, a ver qué pasaba. Y la verdad es que en el primer año de este año hay un montón de señoras de 50 años que quieren estudiar acá porque también de alguna manera fueron excluidas del sistema, momento. Desde otro lado. Desde otro lado, hay chicos en situación de calle. La verdad es que es muy rico todo lo que sucede en el Moncha. Y por otro lado, también la presencia de Cilioni la otra vez diciendo algo como que no puede haber silencio frente a la discriminación, no puede haber silencio pedagógico. Y entonces son cosas que comprometen. La experiencia del Moncha es hoy acá, pero la idea es que pueda suceder en todas partes, que haya un Moncha en cada provincia, ¿no? Que las chicas de Jujuy no tengan que venir desde allá a estudiar. Nosotros acá tenemos estudiantes que vienen desde Avellaneda, desde el partido de 3 de febrero, todos los días haciendo 3 horas de viaje, algunas de 6, para poder venir a estudiar. Bueno, ahí hace falta que alguien pueda replicar esto en otros lados también, ¿no? Garantizar una escuela libre de discriminación y que no tenga... Esto es como un primer paso de discriminación positiva, si querés, en algún punto, pero la idea es que en realidad la educación sea inclusiva y diversa en todos los ámbitos. No, lo que queremos demostrar también con muchos series es que se puede, solamente tiene que ver con una cuestión de voluntades y cambio en la cabeza, digamos, que no es imposible armar una escuela inclusiva y libre de discriminación, que no es tan difícil. Eso queremos demostrar, y que la verdad es que hace falta. No queremos que haya tener que abrir casas así, sino que todas las escuelas. Pero bueno, desde acá estamos demostrando que sí se puede. Porque si no, uno se empieza a preguntar para qué uno se educa, qué es lo que busca con la educación, ¿no? Uno que ha pasado por todo el sistema formal tiene que repensarse todo el tiempo. A mí me pasa eso, cuando yo vengo acá, todos los días digo, uy, acá estoy replicando, acá hay algo que un discurso aprendido que hay que poner en cuestión, y eso estaría bueno que todo el tiempo uno lo pueda hacer en todos lados. Y después, bueno, también me sorprende eso, ¿no? En muy poco tiempo hemos podido conseguir la construcción, empezamos en un lugar chiquitito y ahora estamos en un piso entero con 3 aulas, una biblioteca, una sala de proyecciones, no sé, algo que no habíamos imaginado. Claro. Los primeros puestos de trabajo para las personas que empezaron a venir acá y que empiezan a llover ofertas de a poquito para todas las personas que vienen acá para que se puedan incorporar al trabajo formal. Nos falta algo que deseamos mucho, que es una casa para que, bueno, la mayoría de las chicas están pagando fortunas en los hoteles porque, bueno, uno se han aprovechado durante muchísimo tiempo de esa desprotección, de esa ninguneo de parte del Estado, de esa violencia institucional y bueno, un hotel te cobra 3.000 pesos una habitación, por ejemplo, compartida, por decirte algo, ¿no? Entonces, bueno, soñamos con un espacio donde cada una pueda alquilar su casa, pero en principio eso, ¿no? Que empiece a haber esos cambios, lentamente se va haciendo y la verdad es que viene muchísima gente interesada en el proyecto y a sumar. Ayer mismo tuvimos una oferta de 3 puestos de trabajo y la verdad es que ojalá se puedan concretar. Y bueno, eso es la sorpresa para mí, que yo pensé que nos iba a llevar mucho más tiempo. La verdad, Francisco, agradecidísimas de que hayas estado acá con nosotras. Es interesantísimo el proyecto que están haciendo con el Mocha. El espacio abierto siempre que tengan data para contar. No queremos ser uno más de los medios que los apabullan, pero también está bueno contarlos estas experiencias porque dan ganas, porque entusiasma y porque esto da cuenta de que se puede y que hay que hacerlo. Sí, no, ni hablar. Yo en ese sentido quiero aclarar que ese apabullamiento a nosotros lo que nos a veces nos pasa es desde dónde se habla, ¿no? Porque claro, es como venir a poner una cámara para observar a la traba que estudia, que es el caso raro de... porque socialmente están inscriptas todas en un lugar que es la prostitución, sí, y sí, nadie acepta que se cambie de rubro, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es la iniciativa lo que llama la atención ni la posibilidad de poner en cuestión qué pasa en las otras escuelas, sino el fenómeno de la traba estudiante. Eso es lo que a nosotros a veces nos apabulla y nos da un poco de miedo. Pero en realidad agradecidísimos de que siempre la gente difunda el proyecto, porque la verdad eso también hace a que nosotros hayamos podido crecer también mucho. Uh-huh. De paso también las quiero invitar, y quiero invitar a toda la gente que escucha el programa, el 5 de julio, en la legislatura porteña, a las 18 horas, es un viernes, están reconociendo muchas leyes como espacio para la promoción de los derechos humanos y educativos, y bueno, ahí estaremos todos y todas para festejar este logro también. Buenísimo, bueno, Francisco. Muchas felicitaciones y gracias por estar acá en Mujeres al Derecho y al Revés. Bueno, muchísimas gracias. Hablábamos con Francisco Quiñones Cuartas, integrante del equipo de coordinación del Bachillerato Popular Trans Mocha Celis. Que te quiero, será que tengo alma de bolero. Tú siempre buscas lo que no tengo, te busco en todo si no te encuentro. Digo tu nombre cuando no debo. No sé por qué te quiero. Si voy a tientas, tú vas sin freno. Te me apareces en los espejos como una sombra de cuerpo entero. Yo me pellizco y no me lo creo. Si no me hicieran falta tus besos, me tratarías mejor que a un perro. Piensa que es libre porque anda suelto mientras arrastra la soga al cuello. Querer como te quiero no va a caber en ningún bolero. Te me desbordas dentro del pecho. Me robas tantas horas de sueño, me miento tanto que me lo creo. Mejor que a un perro. Piensa que es libre porque anda suelto mientras arrastra la soga al cuello. Querer como te quiero no tiene nombre ni documentos, no tiene madre, no tiene precio. Soy hoja seca que arrastra el tiempo. medio feliz en medio del cielo. No sé por qué te quiero, de Ana Belén con Antonio Banderas. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Arranca la semana, toma nota, las mujeres te invitan. Che, pero pagás vos, ¿no? Último bloque de Mujeres al Derecho y al Revés. Vamos con el Mujeres te invita. Esta vez invitación cultural. Culturosa. Sí, sí. Volvimos. bueno, una invitación está súper interesante que ya arrancó y está hasta el 18 de agosto en el Teatro Nacional Cervantes, conmemorando los 400 años, nada de con chiquitas. Es, el homenaje a los 400 años de la publicación de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes. Están proyectando gratuitamente los viernes y sábados a las 19 horas y los domingos a las 18:30 las obras de teatro de este dramaturgo a cargo de jóvenes directores argentinos que adaptaron estas obras para hacerlas, para tener una aproximación más moderna a ellas. Y lo interesante de esto, que el ciclo de teatro se llama teatro semimontado. Opa. Semimontado implica que vos podés llegar a la obra y que puede no estar completo a la escenografía, los actores pueden estar leyendo los textos. Esto se hizo así porque tuvieron muy poco tiempo para preparar estas obras, para hacer las adaptaciones, y también con esta idea de poder ir como un work in progress, como ir trabajándolo. Y la verdad, súper interesante, es entrada libre y gratuita. Así que si algún día estás por el Teatro Cervantes el fin de semana, te podés ir, mandás y te ves una obra con todas las letras. Y acá tengo otro, Muestra 100% Argentinos, una mirada colectiva a personajes destacados de los últimos 100 años. Se trata de un trabajo que hizo durante 2 semanas la Cátedra Salomone de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, con un mismo objetivo, retratar a un personaje desde una mirada y celebratoria, sin falsas virtudes ni ocultando sus costados flacos o débiles, es decir, mostrarlos en toda su dimensión. Se verán diferentes soportes, una exposición, un libro, una película de animación y un sitio web interactivo. Esto es hasta el 21 de julio, de martes a domingo, de 11 a 19, en el Museo Evita, la FINUR 2988. Y cualquier cosa lo buscan en el sitio 100, con número, 100x100.catedrasalomone.com. La verdad, súper interesante esta muestra, ¿eh? Bueno. La verdad que si entran al blog ya pueden ver un poco de las obras. Y la verdad que yo ya vi un par de... Hay varios artistas, vi Antonio Basaya, Evita, hay de todo. La verdad, muy interesante, me gustó muchísimo. Así que nada, tenés suerte, así se debe salir de este feriado, ¿viste? Y nos despedimos. Nos despedimos con Cabaret de Liza Minnelli. Sí, nos vamos pum para arriba hasta la semana que viene. Esperemos mesa... Casi completa. Muchas gracias a Pablo Fabieri, operador y musicalizador estrella. Nos vemos el domingo. Nos vemos. Chau, chau. It's time for a holiday. I tell you, life is a cabaret, old chum. So come to the cabaret. Come taste the wine and listen to that band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. Permitting some prophet of gloom to wipe every smile away. I tell you, life is a cabaret, old chum. So come to a cabaret. I used to have a girlfriend known as Elsie, with whom I shared Warsaw rooms in Chelsea. She was a scream. To think of it, as a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. The laughs would come from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and say, good as sitting all by yourself in a room. Oh, you speak English? Come hear the music play. Oh, life is a cabaret, old chum. Come to